Buenas noches. Muy bien, quiero que se presenten para que la gente los conozca bien y sepan de dónde vienen y dónde están y para dónde vamos. Ajá, es difícil. Te dejo, Silvina. Sí, vamos, Silvina. Bueno, todo junto no te lo voy a contestar, te voy a ir contestando de a poco. Muy bien. Silvina González, ciudadana de Capilla del Monte, actualmente miembro del espacio político Vamos Capilla, representando la segunda concejalía titular en la lista que ganamos, que logramos tener un concejal, que en este caso es Fede, y bueno, docente, madre, mujer, niña y amiga. Y aparte, trabajando en el colegio. Claro. ¿Cómo está eso del colegio con esta cuestión virtual, presencial? Bueno, ahora no tengo hijos, volvieron las clases presenciales con el sistema de burbujas. Por eso los grupos tienen alternadamente una semana presencial y la otra semana distintos soportes. No tan virtual. Nosotros tenemos nenes chicos y, bueno, más llevan material impreso para ejercitar en casa si no tienen clase presencial. Pero bueno, ahora empezó hace 2 días las clases, así que esperemos que se pueda seguir desarrollando bien, que no haya, bajaron mucho los casos de coronavirus en el pueblo y esperamos que se mantenga y podamos sostener esta forma. Sí, eso estábamos hablando justamente con un amigo, que bajaron los casos en toda la Argentina, bajaron los casos de internados graves y de muertos. Eso quiere decir que la vacuna está dando resultado. Sí, y sí. También lo que me fijo siempre es que la cantidad de contagiados en Córdoba sigue estando alto comparado con otras provincias. ¿No? Me parece que hay que tener atención con eso, porque son porcentajes de contagiados, de internados, de intubados y después, desgraciadamente, de fallecidos. Claro, seguir manteniendo los protocolos y los cuidados, porque, o sea, estamos mejor, pero no es para desprevenirse. No para relajarse demasiado. No. Bueno, vamos a empezar hablando por el gobierno municipal y vos estuviste en el consejo y contame cómo fue tu experiencia y cómo entraste, porque la verdad que queremos saber. Y entré, nosotros y todos. Y todas. Entré un poco trabada, ¿no? bueno, cuando Fede toma la licencia en el consejo, nosotros entendemos y bueno, y también tuvimos asesoramiento legal al respecto de que es legítimo que un primer concejal titular sea reemplazado por la segunda concejal titular, que en este caso era yo. Pero bueno, nos encontramos con que hay una ley provincial que tiene un artículo que dice que en caso de reemplazos, el género reemplaza al género. Por lo cual, no podía entrar directamente yo, ¿no? Así como dice eso la ley, no dice otras cosas. No dice, por ejemplo, de qué tipo de banca se está hablando. Lo que nos explicaban nuestros asesores legales era, bueno, que hay una paridad dentro de cada partido, dentro de cada bloque, que tiene 2 sentidos, uno vertical y uno horizontal. El vertical es el del orden y el horizontal es de si es una banca unipersonal es una cosa, si es una banca de 2 personas es otra, porque ahí van 2 géneros diferentes. En nuestro caso, que la banca es unipersonal, nada dice la ley acerca de esos casos. Entonces se aplica este artículo, que es taxativo y es así, taxativo, ¿no? Entonces hay que hacer eso. Por lo cual, la decisión del espacio nuestro, que estuvimos todos de acuerdo en que correspondía por legitimidad del voto popular que asuma la segunda persona, vamos a decir, más allá de varón, mujer o disidente, la segunda persona tiene que reemplazar al primero. Sin embargo, eso tampoco lo hicieron valer. Por lo cual tuvieron que ir renunciando o pidiendo licencia todos los varones de la lista. Una burocracia importante, ¿no? Y bueno, tuvieron que hacer toda esa calecita hasta que pegó toda la vuelta y me tocó a mí. Por lo cual yo asumí como 7º lugar. O sea, la persona votada segunda terminó siendo la 7ª después de pegar toda la vuelta. Con el acuerdo, además, previo de todo el espacio nuestro, de que tenía que ser yo. O sea que palos en la rueda se llama eso, ¿no es cierto? Claro, son pasos que hay que dar para sentar otros precedentes. Creo que sí hay, pero hay que ser, en todos los oficios, creo, y profesiones, alguien tiene también que dar el ejemplo y mostrar el coraje de fallar algo diferente. Porque en este caso, ¿por qué un juez no podría decir, si se hubiera hecho una instancia judicial, suponte, yo avalo que esta persona sea, por el miedo a la demanda de los otros varones que quieran hacer valer esa banca? Pero en realidad había un acuerdo explícito que hasta se puede hacer formal y expreso, por lo cual eso no iba a pasar. Bueno, pero son, en todo hace falta un poco de además de formación en el tema, de coraje, ¿no? Para sentar otro precedente. Y a nosotros, a nuestro pesar, seguimos sentando un precedente al revés. Entonces, esto ya pasó en Villa Giardino, pasó en otros lados del país, y ahora tienen un caso más, la jurisprudencia, para decir esto ya pasó en Capilla del Monte y no la dejaron asumir a la segunda vocal titular. Tuvieron que hacer todo esto para que asuma. No, y por lo que yo entiendo, en este mundo que es tan machista, y en este país que es tan machista, y en esta provincia que es tan machista, cuando se habla de género, es para proteger a la mujer, no para proteger al hombre, porque el hombre está reprotegido desde siempre. Claro. Exactamente, y eso, bueno, eso lo pusimos en una declaración que yo hice en la primera sesión que tuvimos presencial, donde, porque estudiamos mucho, imagínate, hay muchos datos y estadística. ¿Por qué si la ley dice que la última ley de cupo, la del 2017, que dice 50% y 50%, ¿por qué efectivamente hay un 30% de mujeres en todo el país? Evidentemente, razones como esta y otra cantidad debe haber que impidan el hacerse cargo efectivamente de un lugar a una mujer. Y una pregunta, y en el oficialismo, ¿se oponían todos, varones y mujeres, que asumieras? Porque habría que ver la posición de las mujeres. No, el oficialismo completo, y la asesora es la que fue la portavoz de esto, de, bueno, la ley es la ley. Entonces lo que nosotros decimos, está bien, la ley es la ley, pero estamos en un lugar donde nos podemos pensar para mejorar, y la ley, todo lo que sea ley de ampliación de derechos, va a traer estos conflictos. Entonces también hay que, no es que la ley ya está, quedó ahí un cajón, sino que la ampliación de derechos va a traer conflictos, y las leyes se tienen que ir acomodando a esos conflictos que van a surgir por la ampliación de derechos. Muy bien, bueno, tocaste la puerta, dijiste acá estoy, pudiste entrar, ¿y con qué te encontraste? No, me encontré, ya conozco el consejo, he estado muchas veces como oyente, acompañando en su momento, imagínate desde el 2011, que fue Omar Grillo el concejal que tuvimos en ese momento, y después a Fede. Conozco bastante el funcionamiento del consejo, la gente fue muy educada, muy correcta conmigo, no tengo nada para decir en ese sentido, y bueno, me sumé al trabajo legislativo que se venía haciendo. Nosotros siempre nuestras preguntas, nuestros aportes, a veces más consensuados, otras no, pero digamos fue un clima normal de trabajo. ¿Es muy difícil ser minoría en un consejo deliberante donde siempre levantan la mano cuando la tienen que levantar los que están en el cargo, en el gobierno? Sí, claro. Porque te dejan así como mirando y no te dejan ni siquiera opinar, supongo yo, ¿no? Por lo que uno escucha. Sí, podés opinar, pero bueno, cualquier propuesta o negativa o modificación, si no se aprueba por mayoría, no se aprueba. Sacar un proyecto de comisión ya es una decisión que tienen que tomar por mayoría. Poner un proyecto en comisión, y no te estoy hablando de sancionarlo siquiera, también se decide por mayoría. Y bueno, por eso ha habido cosas ilógicas en el Consejo y en el periodo que estuvo Fede, como por ejemplo que la mayoría rechace un pedido de informes a EMOS. Que vos decís, esto es algo que le tiene que importar a toda la ciudadanía y con más razón a sus representantes. ¿Cómo se va a rechazar? Bueno, pero si la mayoría decide que no es momento de pedir un informe, no se pide. La pregunta sería, ¿por qué rechazan? A ver si hay algo escondido ahí atrás, ¿no es cierto? Porque son los juegos políticos. Bueno, en general es porque se confía por ser parte de un equipo, de que si está así, si así se mandó, es por algo, ¿no? Que a veces escuchando los audios lo escucho al concejal Rodríguez diciendo creer a la iglesia, ¿no? Como, ¿por qué tenemos que confiar? No estamos para confiar, ¿no? Acá en el en el Consejo Deliberante. Pero sí, claro, ser minoría es un problema, al punto que te terminás preguntando si vale la pena presentar algo porque por ahí suponés que no te lo van a aprobar. Eso es lo que te quería preguntar. En este periodo que estuviste, ¿presentaste algún proyecto? No, proyecto propio no hemos presentado, no. ¿Y se aprobaron? Se aprobaron, sí, se aprobó la adhesión a la ley Yolanda, que es la ley que exige la capacitación de todas las personas que estén en la función pública con perspectiva ambiental. ¿Saben? Esa ley que es nueva, ¿viste? Que salió hace poquito. ¿La querés explicar un poquito? Porque yo soy como nuevo también y no me acuerdo, no sé qué es. Bueno, Yolanda es Yolanda Ortiz, la primer ministra de Ambiente que puso Perón y que fue la que empezó, la que salió con este mensaje de, ¿cómo es que se llama el que escribió Perón? Mensaje para los pueblos. Mensaje ambiental a los pueblos y gobierno del mundo. Es, primera en Latinoamérica, primera ministra de Ambiente en Latinoamérica. Primera ministra. Y en homenaje a ella le pusieron Yolanda a esta ley que exige que los estados en todos los estamentos tienen que dar capacitaciones en ambiente, en temáticas de ambientales a todos los funcionarios y te da un plazo, ¿no?, para que se haga. A esa ley adhiere la provincia de Córdoba y bueno, después en cascada todos los municipios empiezan a adherir a la de Córdoba, que a su vez adhiere a la ley Yolanda. Y yo les contaba que tuve la suerte de conocerla, Yolanda Ortiz, en el 2013, muy, muy viejita. Estuvo en un congreso de responsabilidad social, bueno, una persona entrañable que dio una charla y aparte después de esa charla pudimos seguir conversando con ella y realmente admirable porque 80 y tantos, no sé cuántos tenía ya en ese momento y fue y el mensaje a la juventud y a la militancia y a los funcionarios, ¿no? Bueno, y falleció ahora hace poco. La importancia de ser la primera mujer, porque sí. Uno dice, qué raro, justo la primera mujer, pero ¿qué pasa? No, las mujeres no existían antes, siempre existieron y es bueno que empiecen a tener más, más peso, en más injerencia, ¿no es cierto?, en la política. Y esto es importantísimo porque toda la política pública que se diseñe, si los concejales, los intendentes, los secretarios, los legisladores, los gobernadores tienen esta formación, que aparte la formación tiene ejes temáticos que están ya acordados desde la ley nacional. Por ejemplo, bosque nativo, desmontes, incendios forestales, recurso hídrico, gestión de residuos. Todo eso, imagínate un funcionario que tenga ese conocimiento. Cuando proyecta una política pública, tiene que tener en cuenta todo eso que supuestamente aprendió para no impactar en el ambiente. Silvina, ¿cuánto tiempo estuviste como suplente, digamos, en el Consejo Deliberante? Un mes. Un mes, pero bueno. 4 sesiones. ¿Y se trabaja? Vamos a contarle a la audiencia a ver si se trabajan, si los concejales van y saben las cosas, informan, porque a veces uno tiene la sensación como que desde algún lado le dicen, bueno, levanten la mano y todos levantan la mano. Lo hemos visto con ordenanzas a lo largo, por ejemplo, en el barrio Villacielo, donde han levantado la mano y después dicen que no sabían o que qué sé yo y levantan la mano para cosas que no sirven. Bueno, en las sesiones que yo estuve no fue así grosero como eso que vos estás contando. Tal vez no hubo temas muy conflictivos. Sí estuvo la ordenanza de cupo laboral trans, que ese trajo más trabajo para hacerle. Esa ordenanza, en principio, la bajaba el mismo ejecutivo, el bloque oficialista, estuvo la secretaria de Emergencia Social presentándola ese mismo día con el colectivo de la disidencia y la intención era que se apruebe ese día, así como estaba. Pero a nuestro entender y al entender de otros concejales también y de otras organizaciones como el Plurinacional que trabaja, está abocada a esa temática, le faltaban algunos puntos, sobre todo le faltaba integralidad, le faltaba... Bueno, ponerla más en contexto, ¿no? Que no sea meramente decir, se resuelve que el 1% del personal municipal tiene que pertenecer al colectivo trans. Por lo cual pasó a comisión esa ordenanza. y se la mejoró ampliamente. El mismo grupo que llevó a la ordenanza, la misma Secretaría de Emergencia Social, los aportes del plurinacional, los aportes que hicimos los concejales de la oposición, que también hicimos, todos dijimos alguna otra cosita. Bueno, se mejoró mucho. El compromiso que había hecho el bloque oficialista era sancionarla la próxima sesión para no estirar este tema tan importante como es el trabajo digno. Pero bueno, en la siguiente sesión no se sacó de comisión para aprobar. Se dijo que se la estaba viendo, la asesora del consejo dijo que ella la tenía que ver si no había nada incorrecto. Bueno, así que permanece en comisión. O sea, todavía no ha salido. No sabemos qué bien cuál es la traba. ¿Dónde estará el meollo? Se reirían acá si te vieran las chicas, algunos, pero que bueno, allá. Bueno, sí. Y yo recuerdo que en el 2019 la fuerza de ustedes, Vamos Capilla, estuvo muy reñida esa elección. Sería interesante que la gente, el pueblo, los ciudadanos, todos se dieran cuenta de que cuando se presentan como candidatos a un municipio, ¿qué es lo que han hecho en los ejercicios anteriores? Porque vos ves que se presenta uno que aprobó ordenanzas que no tenía que haber aprobado, después otro que creó una deuda terrible y la gente como que lo siguen votando. Así que uno debería pararse como diciendo, bueno, basta, vamos a ver qué hicieron y no volver a votar a gente que endeudó tanto a Capilla del Monte, porque ahora tenemos una deuda terrible. Después, en el próximo segmento, vamos a preguntarle a Federico a ver si hay algo nuevo de esa especie de auditoría que se había hecho. Y ahora vamos con dos canciones de un dúo que no sé si los conocés, Agosto y Quetzalí, con dos canciones que se llaman... Me voy a poner los anteojos porque no reconozco ni mi letra, mira, ya estoy grande. Es su canción y Eco. Y después volvemos con hablar un poco del gobierno municipal y provincial. A través del viento, una ave surca con sus alas el tiempo, enredándose en la suave trama del cielo. Se moja cuando las gotas se desprenden desde el hielo. Sanar tanto dolor y no hay más sol que alumbre su camino y que la ayude a volar. Nada más y nada menos que su libertad y su visión. sabemos que su libertad es su canción. Alcanza una vida para sanar tanto dolor. Y no hay más sol que alumbre su camino y que la ayude a volar. Nada más y nada menos que su libertad y su visión. Es su canción, la, la, la, la. Es su canción, la, la, la. Es su canción, es su canción. Calle casi a mí cometa, meta, meta. Una mariposa posa sobre tu cabello, bello, porque tu tardanza, danza, hace la atadura, dura, mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases. A dejar de ser tan solo imaginada, nada más. La la la la la. Abrimos la ventana, nos asomamos con Silvina y Federico en esta noche fría de Capilla del Monte, 2 grados. Y vamos a preguntarle a Silvina, porque quería redondear el tema del cupo trans que hay en o que se está por votar el 9 de agosto, ¿es? El 9 de agosto vuelven las sesiones ordinarias. La comisión, la claro. Comisión, sí, perdón. 12, bueno. Ahora hay un receso. Y bueno, en esa comisión esperemos que se consensúe una ordenanza que realmente ponga en valor los derechos del colectivo trans de Capilla del Monte y que se pueda aprobar luego en la sesión. Bueno, uno justamente lo que hablamos antes, ¿no? La ampliación de derechos, las políticas de ampliación de derechos traen aparejados conflictos nuevos para resolver. Y hay que estar a la altura de eso, por ejemplo, formándose. Por ejemplo, si haces la formación en Ley Micaela, aprendes un montón sobre disidencias, ¿no? Y lo que es el derecho al trabajo. Cuando hablamos de que no es un porcentaje, un 1%, un 2% lo que exige la ley, sino de qué tipo de trabajo. Porque, por ejemplo, acá en el municipio también están los becarios, que es como un programa que quedó de hace mucho tiempo, que no tenés derechos laborales, simplemente es como, bueno, darles un, que son 15.000 pesos por mes, ¿no? Una ayuda sería. Un mínimo, sí, sueldito, salario para ayuda, porque no entraría ese concepto de sueldo, ¿no? En las condiciones, y a cambio de alguna contraprestación. Pero no hay obra social, no hay todos los derechos, ¿no? O sea, sería como en negro, entre comillas. Pues, ¿es así? Sí, sí, sí. Sí, en gris, vamos en a ponerle. Gris, en gris. Entonces, bueno, algo que se dejó, por lo menos desde todos los que tratamos de hacer aportes a esa ordenanza y del colectivo también, en claro, es que no queríamos becas, porque si el municipio asegura un porcentaje de trabajadores trans para darles una beca, en lugar de ampliar derechos, los vamos a estar vulnerando más todavía, ¿no? Entonces creo que ese es un punto, es un nudo que tenemos que tener mucha claridad de qué está diciendo el Ejecutivo cuando dice que va a contratar. ¿Que va a contratar cómo? Porque también muchas personas reciben ayudas de Nación por discapacidad, por diferentes pensiones que tienen y que es su único ingreso. Hablo de las personas trans de Capilla del Monte, que lo perderían por una mala ayuda, digamos, ¿no? En el caso que sea, por ejemplo, una beca o una cosa muy precaria. Perderían eso. Solamente si te van a contratar para un trabajo efectivo, para el cual hay que leer la ley nacional, es súper completa, habla de que no es solo te doy el trabajo, se compromete a un montón de cosas, el Estado, en cualquier estamento, a capacitar, a dar esa idoneidad que vos tenés que tener, ¿no? Y todos los derechos laborales, casamiento, salud, educación, todo, absolutamente todo. Como y cualquier más, persona. Y más que a cualquier persona. Mm. Y ese es un poco el concepto de que es más que a cualquier persona, porque es un sector que está vulnerado desde siempre. Entonces, a ese no lo podés poner, eso no es equitativo, digamos, es igual, pero no es equitativo. No corren las mismas reglas, hay que ayudar a fortalecer más ese sector y darles esa posibilidad de trabajo digno. Estaba pensando, suponete que piden un ejemplo, un contador, y se presentan 3 personas y el más capacitado es un trans. ¿Lo elegirían en Capilla del Monte con la mentalidad que hay acá? Bueno, eso tendría que ver, porque si es el más capacitado, y muchos dirían, no, porque este lo que fuera. Uno ya conoce esas historias. Uh-huh. Bueno, vamos, que quede flotando y pensando y que todos tenemos los mismos derechos. Así es, ¿no es cierto? Sí, bueno, la verdad que no sabría responderte esa pregunta. No sé, pero por lo pronto no tenemos tanto problema en lo que son los profesionales de las disidencias, sino en todos los que están por debajo de eso, que la verdad que es gente condenada a la pobreza, el promedio de vida es muy bajo, bueno, hay muchas estadísticas, ¿no?, de que terminan en la delincuencia o en infracciones porque no tienen otro medio de subsistencia, entonces estamos hablando de ese sector. Te quiero contar algo, me estaba acordando una vez en Berlín, hace años, me habían invitado y yo fui, entonces había un chico que me invitó, que trabajaba en un geriátrico con los viejitos. Y entonces la que regenteaba el geriátrico, no me acuerdo, se llamaba, suponete, un nombre ruso, Berushka, una cosa así. Entonces yo le digo, qué lindo nombre. Entonces me mira y me dice, tuve la suerte de poder elegirlo. Y yo me quedé duro como diciendo, ¿qué me está diciendo? Entonces mi amigo me dice, ¿no te diste cuenta? Es trans. Uh-huh. Pero bueno, la que estaba al frente del geriátrico, de toda esa cosa que era del Estado alemán, era trans. Uh-huh. Me pareció increíble y yo me quedé impactado. Ni impresionado, no, impactado, porque dije, bueno, mira vos, yo no me había dado cuenta, pero bueno. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el año 90, 91, 92. Claro, visibilizar. Todos los sectores invisibilizados en realidad es un círculo vicioso, la discriminación, porque menos los ves, más se discrimina. Menos se ven, más se discrimina. Si tuviéramos en muchos negocios una persona trans, una persona gorda, una persona de más de 40, podemos nombrar muchos estigmas. No nos parecería tan raro, ¿no? Entonces, la gente tiene que estar integrada con todo tipo de gente. Uh-huh. Bueno, como todo tiene que ver con todo, ahora vamos a hablar con el concejal electo en el 2019, el señor Federico Fumiato, ¿lo dije bien? Muy bien, muy ya bien. Con esto me doy por satisfecho. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasa con los concejales? Son renovados, llegan a la función, y por ejemplo con un tema como el del SIC, que quedó ahí, que es como un elefante blanco, ¿eso va a quedar así siempre como una obra que no se va a terminar? La gente, los concejales hablan de ese tema, ¿hay políticas sobre se va a terminar ese lugar? Por ejemplo. Bueno, empezaste así livianito, como suavecito. A ver, yo creo que hay una carencia en general en la política, y eso no estoy diciendo nada nuevo, y por eso quiero empezar por tratar de que hablemos el mismo lenguaje que cualquier persona que está escuchando, y no ocultemos cosas, y no seamos autocomplacientes. En la política, después seguramente si hablamos de lo provincial o nacional, hay como una especie de autocomplacencia de la política que no le gusta escuchar críticas, no le gusta escuchar que, digamos, lo que le pasa a la gente o lo que piensa la gente de la política, que muchas veces es muy negativo y que está bueno escucharlo. Y me parece que acá en Capilla, por descrédito, por muchos años de cosas muy, muy graves y que nos fueron degradando mucho la confianza, la credibilidad, hoy más que nunca, digo, por las cosas que se empiezan a ver, que empezamos a descubrir, que a lo mejor las denunciábamos en otro momento, pero bueno, será así. Bueno, hoy están a la vista, que nos dejaron, bueno, una herencia dura, difícil. Me parece que tenemos esa que falta ese debate político, que falta hablar de proyectos, de proyección, de porvenir, de visión estratégica. Nosotros hablamos de visión estratégica, de planificación, somos medio obsesivos con eso. Y por ahí para alguno debe ser, che, pero bueno, a ver, la gente, hay otras cosas. Bueno, no, pero esas otras cosas se resuelven solo si hay una visión estratégica. Y eso implicaba el SIC. El SIC no, digamos, ningún gobierno lo terminaría porque SIC, porque alguien te baja la plata. El Estado Nacional está dispuesto, de hecho yo pude reunirme con los funcionarios del SIC y en este nuevo gobierno, digamos, cuando recién arrancaba en principio de 2020, y me dijeron, mire que nosotros queremos terminarlo. Sí, me dijeron, conocemos el caso de Capilla del Monte, donde la plata llegó y no la rindieron, y eso es muy grave, y esas son las cositas que seguimos advirtiendo que no pueden seguir pasando porque nos terminan degradando también en esa relación. Pero estaban dispuestos, pero uno no es que vienen y te instalan el SIC. Hay que decir, bueno, esto es una prioridad, conversarlo con la gente, consensuar en que necesitamos ese espacio y avanzar en eso. Bueno, eso era justo lo que yo te quería preguntar, porque hay una comisión investigadora. Se investigó, se llegó alguna conclusión. ¿En qué andamos en ese tema? Sí, la comisión terminó, fueron cerca de 8 meses de trabajo. Con 2 profesionales, una abogada y un contador, y 2 concejales del oficialismo, y vamos Capilla. Y fue una comisión que tenía por objetivo detectar si hubo un acrecentamiento de la deuda, qué pasó en esos últimos 4 años, probablemente, y eso nosotros coincidíamos también con otros bloques de la oposición, en que era insuficiente para detectar una deuda que muchas veces acumulada, por ejemplo, lo de la caja de jubilaciones de Demos lleva 20 años, no es que empezó ahora. Entonces, por ahí es insuficiente, algunos juicios y demás, era mejor por ahí rastrear. Pero bueno, es inaccesible si uno se pone dentro del Consejo Deliberante como función, que está en el artículo correspondiente, que podemos tener una comisión. Ahora, pudimos ver, bueno, esos 4 años fueron los más graves tal vez, donde hubo 5 intendentes, donde hubo mucha irregularidad, donde hubo mucha denuncia, muchas dudas. Por ejemplo, el balance 2018 nunca se aprobó, el 2019 nunca se presentó. Entonces, bueno, había dudas. Se investigó, se trabajó. No tuvimos del todo, tal vez, esto es la visión nuestra, y en algunos momentos incluso pensamos en tener un dictamen en disidencia, porque hasta último momento no teníamos la información que tenía que brindar el propio Ejecutivo, ¿no? O los exfuncionarios, que muchos de ellos son parte del oficialismo. Pero bueno, finalmente algo de eso lo tuvimos y alcanzó para demostrar, y quiero poner el acento en eso, porque yo siempre dijimos en esa comisión que íbamos a acompañar todo lo que pueda ser demostrable, no lo que pueda ser sospechas o yo quiero decir pero no tengo las pruebas, porque si no, no, lo otro no es creíble. Bueno, lo demostrable quedó en evidencia cosas que veníamos diciendo, lamentablemente no me enorgullece haberla pegado con eso, por ejemplo, que un exsecretario de gobierno con otros funcionarios, digamos, tuvieron una relación de parentela dentro de la municipalidad que les permitió, por ejemplo, acceder a la mayoría de los juicios como procuradora, ¿no? La hija de un exfuncionario, que sin siquiera tener un decreto que la designe, sino simplemente con un acta en un escribano, se le dio poder total de negociación para la municipalidad y tuvo la mayoría de los juicios a dedo. Esas son cosas que fueron dudosas, pero ¿por qué? Porque terminó, digamos, perjudicando a muchísima gente. Estamos hablando de miles de procuraciones, de juicios que llevó a cabo a gente, una persona que no estaba designada y que tenía un vínculo con un ejecutivo que, por ejemplo, bloqueaba cuentas y después procuraba, ¿no? Se entiende la gravedad de eso. Bueno, ese tipo de cosas las decíamos en soledad en su momento y bueno, parecían cosas de, no sé, de denunciante serial. Te hago una pregunta, si eso está demostrado, ¿hay alguna algo por lo que tenga que pagar esa persona o se denuncia, se demuestra no, y ya está? Claro, y esta es la pregunta, no me extendería en otras conclusiones, no. Quedó sí demostrado que, por ejemplo, no se rindieron bien las cosas, que hubo muchos agujeros, pongámosle así, mucho relajamiento administrativo. Pongamos que sea esto. Ese relajamiento administrativo todavía continúa. Y esto es lo que venimos alertando. Si nosotros les permitimos a este gobierno el relajamiento administrativo por la pandemia, etcétera, fíjense, los efectos no son solamente que no conocemos, que no tenemos la información suficiente, sino que terminamos con deudas al final de los mandatos que en el momento hubiéramos podido frenar, ¿no? Parar un poco la mano. Bueno, lo que queda ahora, esto nosotros lo llevamos, terminó, pero tiene que llevarlo a la justicia el propio ejecutivo, que es el que tiene las pruebas de todo esto, y en todo caso que puede generar una denuncia. Claro, porque uno tiene la esperanza de cuando viene un nuevo gobierno municipal es que se va a terminar con esta especie de rueda que uno lo siente, que va pasando, suben otros y tapan lo de los otros. Sí. Entonces uno tiene la sensación y la esperanza que uno nuevo va a terminar con esto. Pero después uno tiene la sensación como que todo sigue igual y que sigue igual, o sea que no, nada cambió. Sí. Por eso yo digo, si no hay un cambio y si no hay culpables de estas deudas tan altas, yo creo que los gobiernos son cómplices. Eso es el asunto, ¿no? Que tengan consecuencias. Porque como las personas, como los niños o como cualquier persona, digamos, digo los niños porque lo puse de ejemplo en algún momento para graficar que, claro, vos tenés que tener consecuencias. Si no tenés consecuencias en tus actos, bueno, los repetís, qué sé yo, es parte de nuestra educación. Como funcionarios también tenemos que ser educados por el pueblo, por quién más. O en todo caso, por los que vieron que las cosas estaban haciendo mal. Bueno, me parece que en eso se lo dijimos del comienzo, cuando ganó el actual intendente, que nos pusimos a total disposición desde el 14 de abril de 2019, a total disposición para trabajar en conjunto. Y además le explicábamos que nosotros sí fuimos testigos de toda esas irregularidades, que además estuvimos acá resistiendo, vamos a poner esa palabra, porque realmente nos grafica esos 8 años de Cambiemos en Capilla del Monte, que para nosotros fueron muy duros, muy difíciles, porque estábamos en organizaciones comunitarias, sociales, porque estábamos en la política, y todo era un muro, ¿no? Ahora, por eso le decíamos, estamos total disposición mientras realmente queramos enfrentar un poco esa casta que viene teniendo un poco de rehén a todo nuestro pueblo. Bueno, si eso está, van a contar con nosotros. Si no, es muy difícil. ¿Y vos crees que van a poder lograr llegar a un buen puerto donde se detecten a los culpables de todo esta? Sería una estafa, para mí es una estafa lo que han hecho. Y si no lo detectan y si no se corta, me parece que la gente va a estar, digo, los capillenses vamos a estar muy defraudados. Sí. Porque por eso ganó el intendente anterior, porque tenían... Teníamos mucha confianza que podría cambiar las cosas. Si no las cambia... Sí, yo no puedo no temer, voy a poner un temor más que una certeza, no lo sé. Pero hemos ido comprobando, creo que acá lo han hablado en otro programa con alguien más, sobre este tema de la comisión investigadora. Y sí, es inevitable temer que se utilicen los resultados de esta comisión, es decir, lo que se dijo, se salió a decir públicamente números que nosotros no teníamos pruebas, todavía no las tenemos pruebas de que haya una deuda de 100 o hasta de 200 millones, según se habló con los cheques de pago diferido y otros ítems. No tenemos esas pruebas y es bravo que se utilice como argumento para a lo mejor el poco accionar o la incapacidad para hoy desarrollar un proceso transformador de ese estado municipal. Eso puede pasar, no puedo negarlo. Hasta ahora no hemos visto esa voluntad de que realmente se presente esto en la justicia. De hecho, no tenemos información ni siquiera de que los propios encargados de la comisión investigadora, porque no era yo, eso quedó en manos de la abogada, que lo estaban trabajando con los abogados del municipio para hacer la presentación judicial. Y todavía no sabemos que eso haya pasado. Ese compromiso lo tomaron. Sí, estaba tomado. Expresamente, públicamente. Se supone no sabemos que haber... si efectivamente se hizo ya. Claro, pero se supone que tiene que haber un resultado. Tiene que haber. ¿No? Tiene que haber. El Consejo no puede hacer justicia. Si elevar a la justicia tendrá que investigar todas las pruebas que se le elevaron. Hay algunas que son contundentes, digo, yo no voy a exagerar tampoco. Pero hay algunas que, evidentemente, ya les cabe una responsabilidad. En el caso, sobre todo, de Marcelo Rodríguez, en el último interinato, que hay, bueno, hubo muchas cosas, incluso los propios empleados que decían, nosotros le avisábamos que no se podían pagar estas cosas como obra pública porque no estaba dentro del presupuesto, no estaba aprobado eso. Había que hacer una ampliación de presupuesto, no se hizo. Entonces quedó una deuda, en ese sentido, sí, clara y evidente, muy, muy importante, que no... Bueno, insisto, si tomamos como, bueno, blandito, que alguien no pase por el Consejo Deliberante una ampliación de presupuesto, después nos aguantamos las consecuencias. No, y aparte estás habilitando para que venga otro nuevo gobierno y haga lo mismo. Es una rueda que no para nunca. Sí, yo cuento esto nomás siempre, para si querés cerrar ese tema, pero siempre lo cuento no por alardear, sino porque es realmente una experiencia que muchos de nosotros tuvimos. Silvina está en una cooperativa de educación, yo estoy en otras dos cooperativas, y digamos, nosotros tenemos que presentar todos los años el balance. No es que el INAE dice, ay, este año no pudiste, se te complicó. No, no. Todos los años tenemos que presentar un balance, tiene que cerrar el balance, si no te sacan la matrícula. Tenés que rendir cada peso que te da. Nosotros gestionamos fondos públicos, Cooperativa Villaraba, por ejemplo, muchos fondos que han venido de proyectos que hemos presentado en los ministerios, y tenemos que rendir cada papelito. Bueno, hemos aprendido de esa corrección, ¿por qué? Porque después vuelve, entonces, podés volver a presentar, si no se te cierran esas puertas. Es lo que nos viene pasando. Bueno, vamos a ir a una canción de nuestros músicos, Daniel la va a elegir, después la vamos a presentar, y después te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sentís cuando dice Cambiemos, o El PRO, o Juntos, ya no se saben cómo se llaman, cuando están juntos pero están bastante separados, cuando dicen, sí, porque el kirchnerismo, tratan al gobierno como kirchnerista, y en realidad es una gran alianza de muchos partidos? Entonces, siempre apuntan contra Cristina, contra esto. ¿Cómo te sentís vos cuando la oposición, que es Cambiemos, y los radicales, que ya no se saben ni dónde están, o a qué grupo pertenecen, dicen el kirchnerismo? Vamos con esta canción, después venimos para que nos expliques eso y la parte provincial y qué importancia tiene estas elecciones que se vienen ahora. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual, y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo, cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, solo espero verte llegar por esa puerta. Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más. Volvemos a Me Asomo y vamos a preguntarle a Federico Fumiato, que es mucho más joven que yo, si se acuerda de las preguntas que le hice antes de ir al corte. Algo de kirchnerismo. Eso, exactamente. Muy bien. Sí, a mí resulta extraño, porque no solo porque es un frente muy amplio, sino porque es bastante evidente que no tiene una hegemonía absoluta, el kirchnerismo, ni mucho menos. Si hay una demostración, en todo caso, es lo que pasó en Córdoba con la lista, digo, no. No ha sido una lista de kirchneristas, claramente, ni mucho menos. Bueno, a ver, contanos un poco de eso, porque estamos medio en las nubes de estas elecciones que se vienen y cómo están las listas. Bueno, a ver, yo quisiera empezar por otra cosa, en realidad. Bueno. Empezar por un balance de lo que fue la campaña que nosotros hicimos para poder llevar mi candidatura a diputado también. Te vi en una foto, yo dije, este va a ser nuestro candidato. Bueno. Pero decía precandidato. Era precandidato, era uno de los cuatro precandidatos del Partido Solidario. Para integrar la lista, ahí está, ¿no? También subía. Para integrar la lista del Frente de Todos. Y la propuesta, como venimos haciendo acá, de alguna manera, siempre jodemos con esto de que el podio no te tape el camino, ¿no? En política es muy habitual perder un poco el rumbo o la huella en función de alcanzar un podio. Y también es, digamos, conquistar el mundo es muy fácil, porque hay que seguir un par de reglas nada más, que te las marca el marketing, te subís a alguna corporación política, digamos, las tradicionales, y básicamente haciendo algunas cosas clave, llegás. Ahora, transformar el mundo es otra cosa, ¿no? Es más difícil. Y bueno, ahí es donde nosotros siempre anclamos en ese objetivo, ¿no? Y que tenemos una visión particular, que es la visión, nosotros le pusimos visión serrana del mundo, porque sintetiza un poco todo esto que venimos planteando y que unifica, que transversaliza, acá no importa de qué partido sos, sino que muchos y muchas entendemos que cuidar nuestra naturaleza es positivo, es bueno, que convivir armónicamente en comunidad o lo más posible, digamos, fortalecer los vínculos comunitarios es positivo, que tener modelos de desarrollo local, o sea, donde se desarrolle la localidad, el pueblo con sus tradiciones, sus culturas, es positivo y no traer todo lo invasivo. Bueno, si acordamos en esas cosas, eso es la visión serrana del mundo y la queríamos llevar al Congreso porque sentíamos que dentro de las listas históricamente del Frente de Todos o de Córdoba Ciudadana, etcétera, faltaba eso, faltaba una. Lo tuvo en algún momento, en 2017 fue Pablo Riveros también candidato a diputado, una persona muy valiosa dentro de esta visión. Pero bueno, nos hacía falta la visión del feminismo, que tenía que estar más fuerte, la visión de la agroecología, la visión de los jóvenes que tienen una mirada en relación, por ejemplo, al cambio climático o a la invasión del control digital y de la inteligencia artificial, mucho más lúcida que nosotros, que no, todavía estamos despertando y obnubilados por eso. Entonces, bueno, hay desafíos que no estaban siendo debatidos y lo que quisimos hacer es llevar ese debate a esta campaña. Por lo menos, llevar un mensaje. Che, miren, nosotros estamos planteando esto. Queremos ir al Congreso porque hay, por lo menos, estos cuatro desafíos fundamentales. Los niveles de desigualdad que estamos viviendo son inéditos y tenemos que revertirlo. El calentamiento global es una realidad y nos está haciendo bosta. Y tenemos que revertirlo. El control digital a través de la inteligencia artificial, porque nosotros debatimos, hacemos la política, qué sé yo, nos jugamos, vamos a elecciones, pero a la gente le llega otro mensaje a través de las redes y de una conquista que ha tenido sobre la subjetividad que es inédita y que plantea avanzar de una manera muy acelerada. Entonces, ¿qué democracia podemos sostener si no hablamos de un control humano sobre esas fuerzas que se nos están escapando? Y la biotecnología que empieza a construir varias especies de humanos, aunque nosotros no lo veamos, de seres humanos que van a convivir unos más privilegiados, con mayor inteligencia, que van a vivir más tiempo, que van a tener otras condiciones. Todo eso está, es el siglo XXI, y no lo estamos hablando o lo abordamos con categoría del siglo XX. Entonces, bueno, entendiendo que queríamos llevar esto, el podio a veces se te hace un poco lejano porque la política todavía le cuesta ser disruptivo o aceptar lo disruptivo. Fuera de eso, teníamos toda la intención, no entramos en la lista, y hoy podemos evaluar que es una lista que tiene características muy distintas a las que históricamente se intentó construir en Córdoba, sobre todo, digamos, a distancia del bipartidismo o a distancia de este partido único cordobés que ha tenido políticas neoliberales después de la dictadura y que hoy vemos figuras que, bueno, en gran medida reproducen eso. Eso hay que decirlo. Si yo te tengo que decir a quién le echo la culpa, si tengo que verlo como una derrota, sí, una derrota de algunos sectores que dentro de una alianza veníamos planteando otra cosa. Por ejemplo, que Córdoba no siga siendo más zona de sacrificio en función de ganar un proyecto nacional, sino que acá también demos el debate, porque nos evitamos ese debate, no hablamos de Córdoba. Pero fuera de eso, creo que lo principal es la autocrítica, ¿no? A los espacios que tenemos esto. Creo que tenemos un gran desafío de acá al 2023 de construir una unidad mucho más sólida de criterios que incluye el kirchnerismo, ciertos progresismos, la izquierda popular, el ambientalismo, el feminismo, que tenemos que nuclearnos en una mirada y acompañar y ver quiénes van a ser nuestros candidatos y candidatas y acompañarlos. Hoy todavía nos conocemos con Coti San Pedro, por ejemplo, candidata, precandidata de Patria Grande, que terminó quedando afuera porque le ofrecieron un cuarto lugar, un sexto lugar en realidad en su momento. Y bueno, acompañar a figuras por ahí como Olga Riutor, que ha estado siempre distante. Es la primera vez que nos enteramos que Olga Riutor siquiera, ni siquiera la mencionábamos. Hasta el sábado que fue candidata. Hacía rato que no se escuchaba, ser mujer de la señora de De la Sota. Y fue la última compañera de fórmula de Luis Juez en la ciudad de Córdoba. Hoy candidato de Cambiemos. Entonces, bueno, son esas cosas que uno se plantea, además de Carlos Caserio, con el cual sí hemos tenido grandes diferencias. Bueno, digo, lo que se nos plantea es que vamos a tener que seguir construyendo esta otra mirada que hoy no ha tenido capacidad de disputar el espacio. Y bueno, seguiremos. Sí vamos a forzar que esta lista debata qué queremos llevar al Congreso. Sí tenemos claro que necesitamos una mayoría, que el Frente de Todos necesita una mayoría en el Congreso porque hay que hacer reformas muy importantes. La de la justicia por un lado, pero muchas otras, ¿no? Ahora, yo no sé, no estoy seguro, no lo he conversado con ellos. Vamos a tratar de que esta campaña implique que debatamos qué tenemos que llevar al Congreso y que vaya una propuesta cordobesa que realmente represente esos intereses, ¿no? Claro, porque se ve, sobre todo, algunos candidatos a nivel nacional que vos decís, ¿cómo van a elegir, por ejemplo, a Cintia Fernández o a Amalia Granata? Personas que después van a tener la responsabilidad de hablar de previsión social o de economía o de lo que sea. ¿Cómo se puede hacer para que los argentinos no voten a victimarios? Porque parece que la gente, los argentinos tenemos muy poca memoria y se vota a cualquier cosa. Yo no voto a este porque es una chorra. Y en realidad, cuando yo pienso que la chorra les va a dar muchos más derechos y beneficios, ¿por qué la gente vota siempre victimarios o a una gran cantidad? ¿O un jubilado votaría a un grupo de Cambiemos o del PRO cuando saben que les hicieron puré las jubilaciones? Sí. Yo no quisiera, por eso, la postura, voy a dejar de lado la parte condescendiente con nuestro pensamiento, digamos. Si capaz conversamos nosotros en un café, coincidimos en los medios de comunicación, la invasión cultural, etcétera, etcétera. Pero prefiero que acá podamos ir un poquitito más allá, ¿no? Y ser menos condescendiente con nosotros, porque es fácil hablarnos entre los que pensamos igual. Ahora, yo creo que la única forma de que no los voten es que los otros resolvamos los problemas. Si no resolvemos los problemas, si hacemos parche o si la gente no siente que lo resolvimos, porque por ahí nosotros pensamos que lo resolvemos, pero la gente siente que no, que sigue en la pobreza, que sigue sin tener respuesta a un montón de problemáticas, estas que te hablé, por ejemplo, el Frente de Todos todavía no tiene un debate profundo sobre cómo va a modificar la relación con la naturaleza. ¿Tiene derechos la naturaleza? ¿Tiene derechos un cerro, un río a existir? No para solamente para alimentar al hombre, al ser humano. No, ¿tiene derecho o no a existir? Tenemos países que ya están avanzando en eso. Por lo menos 3 países que reformaron su constitución, Venezuela, Ecuador y Bolivia, lo hicieron y reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces, si empezamos a hablar de esas cosas, que real, eso resuelve problemas. No es que no es frenar, no es que la ecología es frenar el progreso. No, es otro modelo de desarrollo que habilita una nueva industria, por ejemplo, nuevas empresas sociales que se dediquen a resolver los problemas ambientales, a resolver los problemas comunitarios. Entonces, mientras no hagamos eso nosotros, yo temo, insisto, que en 2 años, como nos pasó ya, después nos miramos entre nosotros y echamos la culpa a los medios de comunicación y demás. Lo cierto es que la gente no come vidrio, muchas veces sí, pero también, si nosotros logramos resolver los problemas, esto lo está debatiendo, por ejemplo, la socialdemocracia europea, que está cayendo en manos de la derecha, y se miran y dicen, che, ¿qué pasó? Y que vos hiciste lo mismo que ellos. Reprodujiste un modelo con más inclusión, con más apoyo, acompañamiento, pero nosotros tenemos que generar trabajo, generar autonomía en las personas. Bueno, esas son las cosas que yo creo que van a permitir, si las debatimos a fondo, Y también en Córdoba me parece que nos hace falta la autocrítica, que no podemos seguir también, que la gente espera que el kirchnerismo, que el peronismo haga una autocrítica, decir, a ver, ¿en qué le estamos pifiando? ¿Cómo puede ser que lo vote el 70% acá? ¿Cómo puede ser que sigan votando a Luis Juez, por ejemplo, o cómo puede ser que a nivel municipal sigan votando a los mismos que llevaron a la municipalidad a una ruina? ¿Cómo puede ser? Porque los capillenses no despiertan y siguen votando los mismos. ¿Será porque a veces arman asados, esas cosas? ¿Existe todo eso todavía? Sí, claramente. Bueno, y seguro es más de una razón, ¿no?, por la cual... Seguramente. Esta conducta, sí. Bueno, y tomo la idea de Silvina, que me dijo que, bueno, que sería bueno que el conjunto trans... no es conjunto. Colectivo. Colectivo. Yo a veces se me van las palabras. Pueda venir y expresarse y darse a conocer acá en Capilla del Monte. Así que si nos puedes armar una reunión con ellos acá en la radio, sería muy interesante. Bueno, vamos con una canción más, Argentina, y después volvemos con la última parte para ver cómo está a nivel nacional y por qué y a quién deberíamos votar para fortalecer este grupo que yo creo de políticos que nos protegen, y hay otros que están interesados en que no. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy y una secuencia de terror. Y soñé pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Creo que buscarte es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte y menos triste que olvidarte. Me preguntaste, no tomás, te dije ya no lo hago más. acabamos de escuchar a Tambiónica, obsesionario en La Mayor. Chano, esperemos que se recupere de lo que le ha pasado, pobre. Y antes, Andrés Calamaro, Cuando No Estás. Y bueno, y en esta parte final yo quiero que den una reflexión y nos informen, chicos, Silvina y Fede, de lo que están haciendo y de lo que podríamos hacer el pueblo también, ¿no? Porque no solamente son los electos concejales y el intendente, sino que el pueblo tiene que apoyar. Sí. Bueno, eso es muy importante. O sea, este llamado tuyo me parece lo más importante. Después voy diciendo, pero me parece que necesitamos que nos vayamos integrando, que vayamos despertando, que vayamos exigiendo, que seamos más exigentes, no solo en las redes sociales, que nos encontremos, que busquemos un espacio de participación. Yo no, lo he dicho muchas veces, no es que vengo de la política, no era mi obsesión, soy militante desde muy chiquito, pero no es que quiero ser intendente o tengo esa idea, sino que nos hemos metido porque, como muchos de ustedes, veíamos que si no nos metíamos, bueno, pasa esto, ¿no? Y no tiene contrapeso y no podemos mostrar otro objetivo. Eso que compartimos con la mayoría de los vecinos, que es vivir un poco mejor, cambiar las condiciones del pueblo, laburar, ¿no? Dedicarse como servicio público a la política, como herramienta de transformación. Bueno, los que coincidimos, encontrar algún espacio de participación, ya sea un centro vecinal, una organización social. Por suerte, y esto lo quiero decir también, los últimos 2 años en Capilla del Monte pasamos de tener pocas o había caído mucho, porque en su momento teníamos muchas organizaciones sociales, a que hoy tengamos, por ejemplo, movimientos nacionales que no teníamos, como la Corriente Martín Fierro, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, La Dignidad, Rebelión Popular. Me parece que eso, por más que en un momento es difícil, porque bueno, somos, muchas veces nos cruzamos y termina dispersando algunas fuerzas, es necesario en un momento, y después vienen los procesos de articulación. Y me parece que eso viene, y que hay organizaciones, que hay cooperativas que se han formado, es decir, hay espacios donde poder participar, ¿no? Y decir, bueno, así queremos que sea el pueblo y lo estamos poniendo en práctica. Entonces. Y también sí. Invitar, ¿no? De alguna manera a que la gente en este despertar, o no despertar, por ahí no es un despertar, accione y pregunte, se informe. Yo creo que molestan mucho las preguntas, pero cuando nos organizamos tenemos derecho a preguntar. En estos días, en estas últimas semanas, ya hay mucha gente que ha quedado traumada, que nos lo ha dicho por los incendios del año pasado. Ha habido un trauma que no es menor. La gente que se dedica a incendios sabe de lo que estoy hablando, pues es todo un concepto que se trabaja, y que ya están muy preocupados. Entonces se encuentran con un montón de preguntas que no se las responde, que no saben ni siquiera a quién preguntárselas, y que no tienen respuesta, por lo menos desde la información pública. La gente dice, pero che, ¿cuántos bomberos tenemos, por ejemplo? O si se está haciendo algo, ¿no? Che, se está haciendo alguna planificación. ¿Por qué no nos dan el agua cuando hay incendios en los barrios que están más amenazados, ¿no? Bueno, y ahora hay mucha inquietud por eso. Es realmente una preocupación. Ya empezaron los incendios en distintas zonas de la provincia. Sí, acá en Capilla tuvimos el otro día un evento chico, pero... Entonces, hay previsión, hay planificación para esto, hay capacitación de nuevas personas formándose para ir a ser un brigadista que asista al bombero, o instructores de bomberos. Bueno, todas esas cosas, me parece que la gente se está animando a plantearlo y a preguntarlo a quien corresponde, que son las autoridades. No, porque no viene también al revés, porque no viene naturalmente esa información. O a nosotros, ¿cuándo nos están citando para darnos esa información? Desde la Secretaría de Articulación de no sé qué, no está viniendo la información, y tiene que ser precisa. Porque cuando tenés un siniestro como el que se vivió durante en un día, se dieron 3 órdenes diferentes, evacúen, no evacúen, evacúen. ¿Evacúen cómo? La gente decía que hay gente que se iba con su bolsito, pero dejaba las garrafas, porque nadie le dijo. que tenían que, o se dice en ese momento, en el momento de la alarma, van llegando WhatsApp por todos los teléfonos. Bueno, no es la forma. ¿A dónde llevamos las mascotas? ¿Hay un lugar? Infórmenos a la población donde llevar 50 mascotas, por ejemplo. ¿Cuenta con ese lugar el municipio? ¿O otra entidad con la que el municipio articule? Mira, yo he ido mucho a México por cuestiones de trabajo, y con la cuestión de los terremotos, en todas las paredes y puertas de los hoteles a donde nosotros íbamos, más o menos te explican algo. Ahora, yo creo que esta es una provincia donde hay incendios. Somos el segundo territorio en el mundo, después de California, con mayor riesgo de incendio. Bueno, es increíble que no hayan bomberos pagos, que haya como una profesión, que no hayan más aviones hidrantes, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que es una forma para proteger al pueblo, a todos nosotros, ¿no? Nosotros vivimos lo que vos decís, uno no sabe qué hacer, pero uno debería, o mismo en las escuelas deberían decirle, en caso de incendio tenés que hacer esto, esto, esto. Son como si fueran 10 puntos, y que la gente lo repitiera y supiéramos qué es lo que tenemos que hacer. Porque nosotros estuvimos evacuando, hace 2 años fue, Daniel, y yo me quedé una semana, y Daniel también, muy angustiado. El año pasado, sí, el año pasado. Es un año. Quebrada de Luna. Un año. Empezó allá en el Faldeo. Bueno, una vez en Chile. Para el Faldeo. Sí. Bueno, eso fue terrible. Yo quedé muy mal porque había una desorganización y la gente estaba muy, muy preocupada. Y nosotros también, porque decimos, ¿qué hacemos si se incendia nuestra casa, que también está en el bosque, viste? Bueno, la verdad que deberíamos presionar a los gobernantes. A que se transparente la información. Nosotros tenemos derecho a saber, y en ese ascenso de responsabilidades, por lo que vos estás nombrando, ya estamos hablando de la provincia de Córdoba. Entonces, ¿cuál es el plan en todos los estamentos? ¿Cuál es el plan? ¿Con qué contamos? ¿Hace cuánto que nosotros desde Vamos Capilla decimos, nos pueden decir cuántos policías tiene esta comisaría? Y no lo sabemos. Todos suponemos, o la gente repite, que hay poca policía, hay pocos efectivos. Pero ¿cuántos hay? Bueno, bomberos, ¿tenemos suficiente, o es que los eventos son tan grandes que tienen que venir de afuera por la magnitud del evento, o tienen que venir porque hay pocos? Y si hay pocos, ¿cómo podemos hacer? Y la provincia no puede pagarle para que haya más bomberos, porque yo entendés que si un bombero es ad honorem, seguramente tiene que tener otro trabajo para mantenerse, y muchas veces por eso no puede seguir sosteniendo. Ahí hay un organismo que sí es el que debe dar respuesta, y que focalizamos ahí en nuestro rol legislativo, que es pedirle por segundo año consecutivo, lo hicimos el año pasado antes de los incendios, que hay que catalogar como catástrofe. Esto fue una catástrofe, y hay que entenderlo así. El fuego entró por el norte primero, después por el este y después por el sur, o sea, tuvimos acorralados. Bueno, si entendemos eso, nosotros el año pasado pedimos que se conforme Defensa Civil. Habíamos pedido, cuando comenzó la pandemia, un comité de emergencia, que convoquemos a toda la fuerza del pueblo, porque veíamos que esto iba a ser duro, ¿no? La pandemia y demás. Ni siquiera pudimos hacer que funcione el COE. Pero Defensa Civil es básico. Tiene que estar conformado un equipo, y conformado por las distintas fuerzas del pueblo. Y, por ejemplo, nosotros, que vengo de la comunicación y demás, también no hemos recibido nunca una indicación. Pero no solo es cómo vamos a reaccionar. Por supuesto, Defensa Civil tiene el objetivo de los protocolos de evacuación, de asistencia, ver cómo se va a trabajar en ese momento, quiénes van a poder intervenir, formar brigadistas y demás. Pero también la prevención. Durante un año, el antes y el después, el antes es la prevención. Durante un año no hemos podido hacer todavía ni un reservorio nuevo de agua, para que nos cueste menos meter un avión, un helicóptero, o siquiera entrar nosotros a poder apagar el fuego. Una obra donde hagamos un desmonte selectivo en las zonas por donde siempre entra. Hace 40 años que entra por el mismo lugar el fuego. Podemos saber dónde tenemos. Ese día yo estaba en las gemelas con el intendente, haciendo con las máquinas, desmontando para que no venga. Bueno, lo podemos hacer previamente, con un consenso, trabajar en eso en conjunto, y que cada propietario también sepa cómo tiene que limpiar alrededor. Y viene el post, que es esto, lo que hablaba Silvina, el trauma. No se trabajó tampoco. No había un organismo que diga, bueno, vamos a trabajar como Defensa Civil en cómo son los protocolos, que son internacionales, ¿no? Bueno, enviamos una nota al intendente pidiendo esto, Y la respuesta, la verdad, nos sigue sorprendiendo, que es que, bueno, que el año pasado se estuvo a la altura de la circunstancia, no había nada que evaluar sobre el funcionamiento del año pasado, y que este año se están haciendo cosas, que hay una formación a guardaambientes, que una formación que se hizo hace un año y duró 3 días, y no hubo, porque nos encargamos de hablar, porque la verdad capaz que sí hubo formación, bueno, no fue para esto, no fue en Defensa Civil, y que me sugería a mí que si tenía tiempo le explique que era un área de protección civil. Bueno, estamos trabajando ahora en eso, trabajando también en que salga por ordenanza, porque a lo mejor por ordenanza, bueno, queda más fijo, ¿no? Y todos entendemos qué es, entendemos lo mismo, y sería lo ideal que salga por ordenanza, y trabajemos en eso. Hay una ordenanza, hay una del 76 y una del 93, que habla de los alertas tempranas y demás, que también se podrían hacer cumplir. Bueno, hay cosas para hacer, pero hay que confiar en el pueblo, en una comunidad que quiere participar, que tiene gente muy capaz. Tenemos gente que ha trabajado en cascos blancos, gente que ha trabajado en vialidad, que tiene conocimiento sobre cómo se hace esto. Gente que es radioaficionado, que puede, en el caso de que, como nos pasó el año pasado, que se cortaban las comunicaciones en un momento, bueno, los radioaficionados ayudan a poder intercomunicar. Todo esto son fuerzas que si las convocamos, si hacemos algo participativo, creo que es podemos hacer algo. Valor, darle valor a la gente, porque si no, claro, ¿cómo no va a ganar el discurso de la antipolítica? Si vos decís, me valorás nomás cuando me pedís el voto, pero después no me tenés en cuenta. El año pasado, 200 jóvenes, 200 entre 20 y 40 años, personas civiles, los llamados brigadistas espontáneos, fueron a poner el cuerpo en la sierra. 200 personas, aproximadamente, ¿no? Se equiparon autogestionadamente. ¿Vas a despreciar ese amor por el lugar, ese valor, ese coraje, esa juventud? Porque hay mucho que no lo podemos hacer, aunque quisiéramos hacerlo. Toda la gente que se juntó en casas para preparar la comida de esas personas que estaban ahí, ¿vas a despreciar todas esas voluntades? Muy emocionante, y uno se despertaba y veía que había humo y no sabía de dónde venía, y era una angustia terrible. Eso no puede pasar más. No puede pasar. No. Por eso hay prioridades, ¿no? Uno dice, bueno, tenemos que embellecer el pueblo, claramente, tenemos que hacer, pintar los cordones, los postes, eso son cosas que tenemos que hacer, pero hay prioridades, que no se nos queme el pueblo, creo que es la primera. Y barrer antes de pintar, porque hemos visto un soretito por ahí pintado de blanco. Pero bueno, para eso hay una palabrita, planificación, ¿no? Muy bien. Cuando vos planificás, todo esto viene, porque otro conflicto que se dio el año pasado, que aumentó las tensiones, es que los brigadistas, los vecinos y vecinas que subían, no, muchas veces nos los dejaban entrar al fuego, al frente. Y eso tiene una razón de ser, y las autoridades la han explicado y lo que sea. Pero ¿por qué tener que llegar a ese momento inminente de fricción cuando podríamos tener gente capacitada para hacer la segunda línea o una asistencia de tercera o de cuarta línea al personal de bomberos? Sí. Bueno, antes de irnos y que ustedes digan las palabras finales de esta noche, quiero leer algunos mensajes que dice Fuerza Fede. Otros dicen abrazo a vos y a Daniel. Nuestro oyente número uno dice, hasta que nuestra gente no acepte que la cuestión no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro, nada va a cambiar, solo se modificarán las cosas. Y después, a ver acá, esto es un pedido. Hola, buenas noches, me gustaría escuchar Janis Joplin, si es posible en algún programa, sí, seguramente lo vamos a buscar y vamos a pasarte a Janis. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido acá en esta noche. Viste que se hace como complicada la noche, pero bueno, acá estamos, asomándonos a la... estaba hablando un poco de astroturismo. Viste que ahora están todos como locos con astroturismo. Uh-huh. Y se ponen como locos el astroturismo atrás del Uritorco. Yo quiero decirles que en el barrio Villasilo se podría haber hecho astroturismo, pero desde hace 3 o 4 años hay tantas luces de neón que se... iba a decir se cagó, pero bueno, podemos decir el astroturismo lógico y natural. Sí. Así que pediría a las autoridades de la municipalidad que bajen esas luces, y así podemos hacer astroturismo en nuestras casas, en los barrios de Capilla del Monte. Sí, esa es una idea que hemos charlado muchas veces, ¿no? Y que sale esa demanda muy frecuentemente cuando no se tienen en cuenta las condiciones locales, ¿no? La cultura local, que uno dice, y bueno, metemos LEDs porque la provincia manda para LEDs, de hecho nos endeudamos, esa es una de las cosas que hay que revisar, salió una comisión investigadora, se tomó deuda en dólares con el dólar a 18 y a los 6 meses lo teníamos en 60 pesos, estamos pagando una deuda enorme. ¿Quién estaba, María Eugenia Vidal? No, estaba Gabriel Buffoni. Pero bueno, lo defendieron, dijeron, en mi programa lo dijeron que no creo que aumente el dólar, me dijo, ¿no? En ese momento el ex intendente Gabriel Buffoni. Y nosotros advertíamos que lo más probable era que se dispare. Bueno, ese tipo de cosas. Pero digo, las luces pueden estar a 1.50 m. A 1.50 m con una plataforma arriba para que te ilumine el paso, porque lo necesitamos, porque hay gente mayor que necesita ver. Y va a caminar segura, pero que no rompamos eso. Hay armonía y esos son proyectos que en las ciudades serranas, cuando se piensa con criterio, con visión serrana, uno puede entender ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo con esto que hablábamos recién, y como cierre, digamos, esto del desarrollo local, me parece que lo más importante, uno dice, bueno, gastamos más de 3 millones, cerca de 3 millones y medio de pesos en pintar los cordones y demás con la empresa de Córdoba. Bueno, uno puede cuestionar más o menos, como lo hicieron y demás, pero el otro día fue un orgullo ir al Zapato, a la inauguración de Merendarte, que abre el Espacio Popular de la Dignidad, y junto con vecinos, vecinas del barrio, y donde están terminando un centro vecinal que históricamente, hace como 20 años que no se logra terminar, que se le pidió a la municipalidad millones de veces, con diferentes gobiernos, y que va a una organización social en conjunto con el Estado Nacional, con la gente, con programas Potenciar, y logran terminar un centro vecinal y generar un espacio y abrir otro donde hay un almacén y un espacio cultural. Hoy escuchaba en Villa Ciudad Parque, en la comunidad de Villa Ciudad Parque, inauguraron una escuela de danzas populares, de música popular, con los Potenciar para los docentes. O sea, son cosas que se pueden hacer. Digo, vayamos por el desarrollo local, acompañar a nuestra gente, apoyarla, darle aliento, que sienta que vos estás, no sos un impedimento, una cosa que tenés que ir a ver cómo le sacás algo. Al revés, que sientas que es una mano que siempre te está ahí apoyando, alentando. Si tiene los recursos, lo pone a disposición, y si no los tiene, te organiza, te ayuda a organizar. Nos perdimos la oportunidad de generar cooperativas que se organizaron de manera autogestionada, pero cuánto hubiera ayudado que el municipio también diga, miren, vamos a hacer obra pública, generemos cooperativas, porque es una oportunidad para que eso se mantenga después en el tiempo. Bueno, esa visión estratégica y esa sensibilidad de la que hemos hablado tantas veces, que a la política le cuesta, ¿no? Que parece que hay que ser macho alfa para hacer política y hablar de cemento y de cosas duras y de hierro. Bueno, hablar también de estas cosas, de lo que estamos tratando de hablar. Por ejemplo, el otro día, cuando fue el Día del Orgullo, ¿no? Que se celebró esta posibilidad de amar libremente, ¿no? De ser libre para amar. Bueno, eso está, pero ¿somos libres de amar la naturaleza? ¿O nos van a seguir criminalizando por amar la naturaleza? Y somos, no sé, para algunos los hippies, para otros los ambientalistas, para otros, no sé, pero ecoterroristas nos han dicho, ¿no? Foquistas, como dijeron en la audiencia pública por la autovía. Bueno, no, tenemos una mirada que es sensible a otros bichos que existen en la naturaleza y nos queremos defender, y bueno, parece que todo eso tiene que recuperarse. Y parece ser que muchas veces esa sensibilidad de la cual vos hablas viene de la gente de afuera y no de la gente de aquí, que ha estado toda su vida y se ven, les parece raro cuando uno viene con esos temas. Yo creo, mirá, yo divido más entre prepotentes y humildes, digamos, porque acá en el pueblo hay la mayoría de la gente, gente humilde, que entiende todo esto, que tiene la visión serrana, como más que nosotros, pero que es muy humilde y que a veces hasta, bueno, hay algunos prepotentes que le pasan por encima, y me parece que tenemos que equilibrar un poco eso, que la gente del pueblo que sí quiere eso puede tener un protagonismo mayor, ¿no? No, y que los gobiernos municipales escuchen al pueblo de Capilla, porque mucha gente lo hace ad honorem, lo hace con cariño y lo hace con ganas y no cobran un sueldo, así que escuchen a los pobladores de Capilla. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por haber venido, ya te extrañábamos, tenés que venir a hablar de la Cosetini también algún día, a ver cómo está ese colegio. Fede, muchísimas gracias. Vamos Capilla, vamos adelante. Todos juntos vamos a salir. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar, Daniel? Bueno, tenemos en los premios Gardel, Fito Páez con su disco La Conquista del Espacio, obtuvo el Gardel de Oro. Y así que bueno, nos pareció oportuno compartirlo con todos, y eso es lo que vamos a escuchar, y también nuestra publicidad. Así que nos volvemos a encontrar este próximo jueves, en Jueves de Poesía. Me parece que es porque es rosarino que lo ponen, ¿eh? Más que por... Te parece a vos, te parece. Bueno, Nati Peluso no pusieron, ¿eh? Pero... Muy bien. Silvina, muchas gracias. Federico, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas gracias, noches, Dani. A la audiencia. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Piano, la conquista de deseo.

sol. Es tan corto este viaje, mi Buenos Aires, ¿quién sos? Gente sola en la calle. Siempre.